gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 472. Como siempre, escuchable, audible a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos en archive.org y el de iVox.com, y a través de las sintonías de nuestras radios Onda Polígono 107.3 de la FM Toledo, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y Radio Prat Nava Asturias a través de su TuneIn a las la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 472, un programa bien repleto de fantástica música, como no podría ser de otra manera, y así un poco tendente hacia la psicodelia variada, podríamos decir. Arrancamos con esta londinense Judith Dyble, cantante fundadora de los Fairport Convention, y también en la banda previa a King Crimson, se llamaba Giles and Fripp. En Fairport Convention pues estuvo solo un LP, el primero, del año 67 al 68, antes de ser sustituida por la gloriosa Sandy Denny. Pero la cuestión es que ella tampoco iba a la zaga, hombre, no es el mismo nivel, pero vamos, que no se quedaba corta en cuanto a voz, como habéis podido comprobar con este One Sure Thing, incluido en el disco Anthology Part 1 de Judith Dyble, editado en 2015. Es una antología que recopila demos y rarezas del 64 al 82, o sea, es bastante amplio en el tiempo, y que incluye este tema de folk ácido, inédito, y que grabó con los Fairport Convention allá por el año 1967. Judith Dyble. De esos años 60 nos vamos al año pasado, al 2022, a San Francisco, Estados Unidos, con la banda Almond Joy, que ha editado ese año pasado, como he dicho, su EP O Henry, revivalismo pop psicodélico de la costa oeste norteamericana, cuajadito de redonditas joyas de pop azucarado y también lisérgico. De Almond Joy hemos seleccionado de ese EP O Henry una canción muy dulce, y en su propio nombre se puede ver, Candy. Oh, estaban Almond Joy con ese candy azucarado y de San Francisco pasamos ahora, volvemos a Reino Unido, a Brighton en concreto. También un disco del año pasado, como ves, puedes, todavía seguimos repasando un poquito cosas del año 2022. Este es el proyecto de Lau Rowe, un brasileño, nació en Brasil, luego se trasladó a Italia y luego terminó en el Reino Unido viviendo. Y se llama el proyecto Wax Machine. Han editado el año pasado Hermit's Groove y refleja el disco que vamos a escuchar de los Wax Machine, pues ese periplo vital de su líder, ¿no?, de Lau Rowe. Parte del tropicalismo brasileño, picotea un poquito en la música de bandas sonoras italianas y demás, y al final pues suma el progresivo anglosajón, ¿no? Es un disco autoproducido y, como detalle curioso, pues aunque es luminoso y bastante amable, ¿no?, pues está grabado sobre un tanatorio, o sea que un poquito contraste la cosa, ¿no? La canción elegida que hemos extraído de este Hermit's Groove de Wax Machine se llama Guardians of Eden y es el primer single que han elegido la banda para promocionar el LP. Vamos con Wax Machine. Thank you. flautas y pajarillos, herencias brasileñas, italianas y anglosajonas en este tema que hemos escuchado de Wax Machine. Ahora vamos a hacer un repaso a los discos de cabecera. Y digo discos porque ahora mismo nos juntamos con tres en este momento. Hoy van a coincidir tres. El que despediremos, que sonará al final del terceto. El que ya está en marcha, que sonará al comienzo. Y luego otro nuevo, así a la mitad. Al comienzo, el que ya está en marcha. El disco homónimo del 98, debut de Bronco Bullfrog, desde el Reino Unido. Una reedición de Gersen, primorosa. Y vamos a escuchar más material de este fantástico grupo, amante de las buenas melodías y de los potentes riffs de los 60 y los 70. La canción que toca hoy, de Bronco Bullfrog, se intitula Del Quant. What do you want? And what are you going to do? You've been down for so long. There's nothing in the city for you. If you don't get away, you'll be well into your dying decade. Bread and butter and tea, dirty streets when that. We'll be right back. Vamos ahora con el nuevo, con el disco de cabecera que añadimos hoy a la fórmula, por así decirlo. Ya lo hemos escuchado por aquí, se trata del disco también homónimo, primer disco también debut del año pasado, de septiembre, de Arde, la banda de Isaac Mangas, de Los Gamónides, desde Madrid, uno de los mejores discos nacionales del pasado año. Pop rock psicodélico y barroquista por momentos, en castellano, y de él, en este caso vamos a escuchar, ya hemos oído, no sé si una o dos, creo que solo una. Vamos a escuchar Choque, de este disco homónimo de Arde. Un tema bastante sinuoso. Disco de cabecera que Rutas Enemigas compartirá con Bronco Bullfrog, porque el que despedimos ahora a continuación pues ya toca su fin. Se trata de también otro homónimo, el primer disco, y también primer disco 2018, de Psychic Bloom, desde Irán. Despedida al garaje psicodélico, o a la psicodelia garajera, de este oriundo de Teherán. Para despedirnos de este disco de Psychic Bloom, vamos a escuchar la instrumental Ghost Riders. Acabáis de escuchar Ghost Riders de Psychic Bloom y esto Rutas Enemigas número 472 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Continuamos por el Medio Oriente y de Irán pasamos a Turquía, años 70, con uno de los más famosos, ya sonó hace poco, uno de los más famosos músicos del país, pero también uno de los músicos también reprimidos del país. Pues, por ejemplo, está vetado en la radiotelevisión pública y también ha sido amenazado y atacado por fundamentalistas de distinto pelaje, ¿no? Debido a su izquierdismo revolucionario. Se llama Edip Akbayram. ¿Y lo suyo qué es? Pues mezclar las melodías tradicionales turcas con la psicodelia. Vamos a comprobarlo con la siguiente canción. Un tema de Edip Akbayram que se llama Arabam Kaldi Jolda. En inglés, My Car Broke Down. Edip Akbayram, fantástico. Y ahora nos vamos a Francia, año 1970, el disco maldito de esta banda francesa de blues, jazz, psicodelia y sonidos indios y africanos llamada Mahum. El disco se llama Vive la mort du vieux monde, Viva la muerte del viejo mundo. Un disco subversivo y iconoclasta que su discográfica vetó en principio, pero que se vio obligada a sacar a la luz por fin un año después de cuando estaba previsto, por la presión del público que tenía, de los fans de la banda, de estos Mahum. Fue su único disco, la verdad. No sé si no soportaron a lo mejor las presiones o las tensiones, pero fue solo este. Y de Mahum vamos a escuchar un tema de título sugerente, llamado L'Orgasme. vamos con ellos. Mahjong. Y de la Francia de 1970 vamos ahora a la Alemania del año 72, a Kisgrán. De ahí era la banda que extrajo su nombre de Lovecraft, del autor de fantástico y terror mítico, ¿no? Se llaman Necronomicon y hacían hard y heavy progresivo y también eran poco precedentes del Doom y también tenían un puntillo de garaje protopunk, ¿no? y también un crowd bastante demente, y vamos, pues un grupo de su época, de esa Alemania de principios de los 70, ¿no? Esto es Necronomicon. El disco que vamos a escuchar se llama Tips Zum Selbstmord y es un disco conceptual y el título es bastante tremendista porque en castellano significa consejos sobre cómo suicidarse. Más que hablar del suicidio en sí, lo que habla el disco conceptual, este disco de Necronomicon, es de la deriva que la humanidad lleva hacia su propia autodestrucción. Una cosa que parece ser que no ha cambiado mucho desde el año 72, ¿no? Hasta ahora. Un disco incontable que se reeditó el pasado año y ya pues los fans pudieron empezar a disfrutar otra vez tranquilamente y sin pagar cantidades astronómicas de él. Vamos a escuchar de este disco de Necronomicon la canción que da título al álbum. Vamos con ellos, escuchemos. We'll be right back. Ahí sonaban esos tremebundos alemanotes de Necronomicon con esos consejos sobre cómo suicidarse. Ahora, los dos últimos grupos, las dos últimas bandas que vamos a escuchar en este 472 de Rutas Enemigas, sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias, pues se sale un poquito del margen este psicodélico que hemos más o menos seguido, ¿no?, durante todo el programa. Y aunque tienen detalles, ¿no?, así de ese plan, no podríamos decir que son propiamente psicodélicos, ¿no? Pero eso sí, son unos exploradores sonoros de primer orden. Los primeros, Man or Astro Man, esta banda de surf de Alabama, que nunca ha resultado acomodaticia, como suele ser habitual en las bandas del género, ya que ellos han bastardizado bastante el asunto a base de ciencia ficción y sintetizadores, simplificando mucho, ¿no? Pues ahora, con este nuevo disco que han sacado, un EP de diciembre del año pasado, que se llama Distant Pulsar 2x7, pues siguen evolucionando y siguen dándose un paseo por el espacio exterior, mirando cara a cara cosas como pueden ser, por ejemplo, el post-punk más distópico de gente como Killing Joke o a ruidistas como los Jesus and Mary Chain. Lo dicho, Man or Astro Man no se acomodan y les gusta explorar. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Distant Pulsar. Ellos son Man or Astro Man. estaban esos Man or Astroman con ese Instant Pulsar, arriesgándose otra vez. Bueno, estaría bueno en ellos. Y nos vamos con la última. Antes de sonar la última, pues directamente pedir disculpas por la semana pasada que anuncié unos conciertos que al final no se celebraron en La Divergente. Ya sabéis cómo es Toledo. Las cosas se suspenden así de un día para otro. Se está trabajando para retomar el asunto, esos conciertos y otros más, los que se puedan. Pero por ahora está la cosa ahí un poquito en el aire, ¿no? Entonces, pues seguiremos informando. Cuando se retome el asunto, pues aquí seremos los primeros en cumplimentar la información para conocimiento del orbe entero. Dicho esto, esta aclaración, esta disculpa, este apunte, pues divergente podríamos decir, pues vamos con la última. Se llaman ellos The Cool Greenhouse y son del Reino Unido. El año pasado sacaron su segundo LP, se llama South Toasty. Y pues eso, lo he dicho antes, exploradores sonoros. A eso se dedican ellos, a la exploración sónica, también al humor surreal, a la política hiriente, o sea, ahí chinchando, o a un spoken word así a lo John Cale, ¿no? En The Gift, de la Velvet Underground, desde el post-punk a las más altas cotas de la nada, podríamos decir, que va esta banda, The Cool Greenhouse. Una banda súper interesante desde el Reino Unido, ya te digo. Vamos a escuchar la canción que da título al álbum, South Toasty. Y con eso os voy a dejar, emplazándoos, como no, para la semana que viene aquí en Rutas Enemigas. Será el 473. Vamos para allá, vamos yendo al 500. Vamos yendo poco a poco. Venga, gente, nos vemos. Hala, pasadlo bien. Chao. The addresses, the printer kept jamming, so I tried with a pen, but put everything off and decided to make a cheese toastie and a coffee instead to ease my mind. There wasn't any butter, but I thought, okay, that's fine. And I smeared on some oil with a spoon, but the grill was stuck on high, and I wasn't able to pay much attention. And so the toastie turned ash black on both sides. I thought, never mind, but I'll just scrape the black off with a knife. But whilst I was doing this, all the scraped burn bits went into my coffee and ruined it. So I made another coffee, only this time I stirred it with the oily spoon by mistake. So now it had disgusting oily globules all in it.